Kiss Guard. Buenos días, Henry. Vicente Laino, gracias. Manuel McLaughlin, Ricaurte Díaz, Maribel Vergara, Sandoya desde temprano escuchando Antena 8 desde Bacamonte, Eric Echevers, Carmen H. Saludos para Fran José, Cendric y Rosaura. A ver, Junior nos acompaña, Andrés, Rodolfo Araúz y Andrea. Bueno, para esta época vamos a visitar el año 82. Surgía un grupo de New Wave con unos peinados espectaculares. Nadie pudo sacar a la moda esto de los peinados de A Flock of Seagulls. No vi, por lo menos en mi caso aquí en Panamá. El álbum debut de A Flock of Seagulls con esta canción, I Run So Far Away, 1982. So Far Away y Space Age Love Song fueron los éxitos que se lograron de este álbum debut, que para esta fecha surgía en el año 1982. Esta banda británica de New Wave se formó en 1979 bajo la dirección de los hermanos Ali y Mike Score. A Flock of Seagulls. Manuel Pinel desde Colón nos acompaña. Iracema Rivas. Gracias, Iracema. También Eugenia Adames, Euclides Fuentes, Noriel Buenaño, Warlock nos acompañan. A ver qué hemos tocado hasta el momento. Arrancamos con Aisha y Only Time Will Tell. Luego Brian Adams y acabamos de presentar a Sheena Easton y a Flock of Seagulls. Vamos a continuar con más de nuestra programación. Antena 8. Aquí está Janet Jackson, Rhythm Nation.